El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Esta es la cuarta parte del Chocolatazo a Nicaragua. Edwin hizo el chocolatazo a ver si Digna se estaba portando bien, pero bueno, fue todo lo contrario, se portó muy mal, y escuchemos cómo hablaba con el lobo en la primera, segunda y tercera parte. Ya me agregaste, quiero verte. ¿Cómo? Que me dejes verte tu foto. ¿Ya te llegó? Ese eres tú. Sí, esa es mi foto en la foto del perfil. Ve, sí, está encantador. Tienes bonita cara, bonitos ojos, te ves bien elegante. Pues qué bueno que te guste. Sí, pero me gustaría verte de cuerpo entero. Te voy a comer toda si tú me dejas. Pero el lobo no pide permiso, te va de un solo a cazar. Aquí tengo una, pero no tengo camisa, ¿está bien? Yo porque quiero verte completo, nada más. Te voy a mostrar una, esa. Wow, en serio, qué hermosa eres, Digna. Tú igual, te digo, eres elegante, hermoso. Oye, me llegó otra foto tuya. Esa es la que ando en Facebook. Wow, ¿por qué me mandas esto, Digna? Vino a conocer. Para comerte toda. Como el lobo. Exacto. No, de verdad, son naturales. Esa es la belleza que me dieron. ¿Por qué no me mandas otra fotito más sexy? A ver, todo eso, el lobo nunca se las va a terminar, ¿eh? Eso no se termina. Bueno, eso fue solo un cachito de lo que sucedió. Si quieres escuchar todo, ve al podcast y ahí puedes encontrar el chocolatazo completo. Pues bueno, esta es la cuarta parte. Escuchen el final, está tremendo. Te escucho como que te tiembla la voz poquito, ¿por qué es eso? Que me tienes nerviosa. Te tengo nerviosita, mi amor. La verdad que sí, un poco. Será bonito cuando lo veas. Algo encantador, mirar algo así. Lo mejor será en persona. Verdad. Que lo tengas, que lo hagas tuyo. Uh-huh. ¿Y tú crees en el amor a distancia? La verdad no, pero me gustaría ir a verte a Nicaragua seguido. ¿Y tú te fijarías en una mujer con hijos? A una mujer como tú sí, porque eres una buena mujer y hasta con gusto y amor vería a tus hijos. Qué bonito. A mí me gustaría encontrar el amor de nuevo. ¿Tú crees que podrías encontrarlo conmigo? Sí. ¿Y solo serías para mí? ¿Me respetarías, me fueras fiel? Así es. ¿De verdad? Uh-huh. Tengo mucho amor para dar, la verdad. Igualmente yo. Si tú quieres, podemos empezar a intentar algo tú y yo. Bueno, si tú quieres. ¡Oh, no! Yo te pregunto a ti, ¿quieres? Sí, ¿por qué no? Tal vez yo me está poniendo a alguien en el camino. ¿Cómo? Tal vez Dios te está poniendo en mi camino, te digo. Viendo tu foto, me imaginé haciéndote de todo, pero ya siendo mía. Bueno, en tu imaginación ya llegué. A mi imaginación ya, ojalá yo llegue a la tuya. Yo te imagino un hombrón. Tal vez te puedo llegar ni al pecho, ¿verdad? Sí, me llegas al pecho, tu carita ahí, después para agarrarte y hacerte el amor como locos por todos lados, como a ti te guste, ¿dónde te gusta? Bueno, me vas a tirar al piso, entonces. ¿Así te gusta? ¿En dónde? Me vas a tirar al piso, al suelo. Perfecto, ahí te hago pedazos. La verdad que fíjate que cuando yo platico con alguien, no sé, o me miran, produzco mucho, ¿cómo te puedo decir? Provocas lujuria, luego quieren tener sexo contigo. Como que con muchas ganas, no sé. La verdad sí, nada más de mirar esa tercera foto donde se te ven enormes, me dieron ganas de hacerte todo. ¿Y qué te gustaría casarte de nuevo? ¡Oh, no! Puede ser, pero primero dime, ¿de verdad te gustó mi voz? No, pues sí, de hecho, tienes una voz bonita, muy hermosa. Y no solo la voz, tu físico es bonito. ¿Te gusté mucho? Sí. Bueno, que se perdió tu esposa, ¿no? Exacto, de lo que se perdió, pero tú no te lo vas a perder y no sé, ya tengo que colgar, me gustaría hablar contigo en otra ocasión, ¿cómo ves? Me da mucho gusto escucharte. También a mí me gustó escucharte, tienes una voz hermosa, te mando un besito. Sí, bueno, gracias. Gracias. Bueno, tal vez llegará el día en que te lo pueda robar doble, ¿no? Tú vas a hacer lo que tú quieras conmigo. Sí. ¿Y tus besitos cómo son? Mis besos son muy silenciosos, muy apasionados. A ver, mándame uno. ¿No escuchas? Ah, ¿ya lo mandaste? No lo escuché. Tres te mandé. ¿De verdad? Sí. A ver, mándame uno, pero que se escuche así bonito, imaginándome. Wow, ese sí se escuchó. A ver, mándame otro. Mejor está sonando. No está más porque así ambos nos sentimos. Tienes razón, en persona se siente más rico, pero te voy a mandar dos. Ya sabes en dónde van. Sí, sabes en qué parte de tu cuerpo fueron esos dos besitos, ¿verdad? Así, ya, me imagino. Ahí te voy a derritir los chocolates. Te voy a llenar de chocolate ahí y me lo voy a comer. Me va a hacer enamorarme de ti con el chocolate. Oye, mi amor, ¿pero de verdad no tienes a nadie? No, la verdad, pues la verdad. Bueno, Choco, ahí está. Gracias, Lobo. Adelante, Edwin. Escuché todo, Digna. Y caíste. Caíste. Ajá. Es lo que me decís, que fuiste honesta, sincera. ¿Cómo eres, Pues sí, ya sabía que estabas detrás. No, yo sabía. Yo sabía que ibas a caer y sabía que no eras sincera. Eres. Pues sí, Edwin. No. Solo una cosa. Todo fue pura mentira. Todo fue pura mentira. ¿Tú crees que yo soy ingenua? Y gracias a Dios. ¿Tú crees que yo soy ingenua, Edwin? Esta gente, gracias a Dios, esta gente me ayudaron. Yo sabía. Tenía una cosa que me molestaba. ¿Entendés? No sos digna como tu nombre, digna. ¿Me entiendes? Ahora. Muchas veces por eso yo le he dicho, soy digna de todo. No creer que yo soy fácil de creerle a un desconocido. No quiero saber nada de vos, digna. ¿Ok? Y aquí se corta. ¿Ok? Ok, como tú quieras, porque vos crees que yo le iba a creer a un desconocido porque la voz es tan linda. ¿Qué dijiste? Vos crees que yo no soy una mujer de experiencia. Eso es lo que tienes, experiencia mentira. Claro que yo quiero a ti. Claro. Soy como cualquier otra. No, chiquito, te olvidaste. No, chiquita, ¿qué? Yo ya te dije de dónde vengo. Y soy una mujer pobre. Vení de donde estás. No interesada. ¿Vos crees que yo me voy a dejar llevar por esa gente? Y como dicen los americanos, sos un cheater. Sos una, no sé, una dos caras. Eso es lo que eres. Ay, dos caras. ¿Cómo la defines a ella después de todo esto? Que no vale la pena. No vale nada. No vale nada. Yo pensé que dije yo, ok, bueno, 50% o 60% de las cosas ya lo iba creyendo. Pero dije yo, algo me está molestando y quiero saberlo. No quiero estar con ella, no. A ver, colgó, márcale otra vez. No, está bien, gracias Choco por todo, gracias Lobito, gracias por todo, ¿me entiendes? Yo no sé si puedo decir una cosa, ¿me entiendes? Pero hay una cosa que también yo dudaba estar con ella. Tiene un problema, una enfermedad sexual, ¿me entiendes? Que se lo dio su ex, el papá de los niños. ¿Qué enfermedad le dejó? Le llaman palomilla humana, algo así. ¿O papiloma humano? Sí, papiloma humana. Ella me dijo que lo tenía. Y entonces vengo yo, ¿y qué es eso? Le pregunté. Y me dice, bueno, el papá de la niña me lo dio. Y entonces yo chequeé, fue en Google. Y dicen de que si no lo trataron bien, esa cosa puede regresar de nuevo. Pero todavía no la ves en persona. No, ni quiero verlo ya, ¿me entiendes? No vale la pena. Oye, Choco, pero esos brodies siempre dicen eso y ahorita la voy a ir a buscar, ahorita va colgando. Yo demasiado eso. Yo soy hombre de mi palabra. Y aparte de eso, ¿me entiendes? De hacerme cargo, ¿me entiendes? De las niñas y siendo así, y si me lo hizo con el lobo, ¿con cuántas más? ¿Entiendes? Primo, el lobo nos enseñó las fotos y tiene unas boobies bien grandes. Sí, la tiene, hija natural. Es lo único que tiene, y la carita bonita, ¿no? Pero. ¿Y también a ti te mandó fotos así sin nada? Sí, a mí ya me lo enseñó. Pero son una cosa, aún así me daría miedo meterme con ella porque no quiero infectarme con esa cosa. Primo, ¿y te mandaba fotos y videos de eso? Hoy me mandó alguna foto, una foto me mandó. ¿Cómo es el pezón, primo? Oye, ya, por favor. No, son chiquitos. No, ya estuvo, cuídate, hasta luego. Ok, gracias.